Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, en este planeta Tierra, en todo el universo, en este martes 21 de septiembre, programa número 541, en el día de la primavera y en el día del estudiante. Parece que todo el mundo se olvidó del día del estudiante, ya nadie piensa en ese día. ¿Habrá estudiantes? Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Siempre hay estudiantes, porque siempre las personas tienen intereses creados o propios y de alguna manera uno siempre estudia, no necesariamente en un colegio, sino en la vida, la naturaleza. De muchas formas uno estudia y bienvenido el día de la primavera. Bueno, estábamos escuchando a Fangoria que en los años 80, como Alaska y Dinarama, cantaba esta canción que se llama ¿A quién le importa? Esta versión de Fangoria es una nueva versión. Y en realidad, ¿a quién le importa lo que es uno? ¿Cómo es uno? Si todos somos iguales ante la ley, todos deberíamos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque no todos somos iguales. Como dije alguna vez, unos son peticitos, unos son altos, unos son gordos, otros flacos, unas mujeres, otros varones, y cada uno decide lo que quiere ser y nosotros deberíamos respetarlos a todos por igual. ¿No es cierto? Tal cual. Aparte ya no existe más la única clasificación entre hombre y mujer, sino que hay otras formas también de definirse. Cada uno tiene que vivir como uno quiere. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, casi rascando los últimos días de la quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar. Si querés enviar mensajes o WhatsApp, lo podés hacer al 11 5503 1691. Y también el teléfono de la radio es 3548-549752. Empezamos Me Asomo el 4 de octubre del 2015. Así que estamos por entrar a los 7 años, pero descontando los meses del comienzo de la pandemia, estaríamos en la sexta temporada. Así que estando con nosotros, esperamos ser una buena compañía para ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy especial. También voy a decir que tengo una sorpresa para ustedes. Una invitada muy, muy especial. Vamos a escuchar dos canciones. Una de Sandra Mianovich, Soy lo que soy, que hizo furor en los 80 y en realidad ayudó a muchos argentinos a definirlos en los años 80. Con esta canción de avanzada, Sandra Mianovich ayudó a muchas personas a poder ser lo que son, a ser lo que cada uno quiere ser. Y después, una canción que a mí me encanta de Julie Andrews que se llama Crazy World, que quiere decir mundo loco, de la película Víctor Victoria, donde en ese momento se muestra en la película que una mujer para triunfar le era muy difícil. Entonces, ¿qué hacía? Se vestía de hombre y así pudo triunfar. En realidad era una mujer, ahora pasan las mismas cosas. A las mujeres les cuesta más que a los hombres y muchas veces es al revés. Pero por eso elegí estas canciones que marcan una diferencia. Víctor Victoria, no importa si es Víctor o Victoria, lo que importa es el ser humano. Y Sandra Mianovich, Soy lo que soy. Bueno, vamos con estas dos canciones. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso.

finalmente para el bienestar de los niños viene de parte de estos gobiernos más peronistas, menos peronistas, como quieran llamarlos, pero en definitiva todas las obras que nosotros vemos en el país, tanto de infraestructura más grande como de infraestructura más pequeña, es de gobiernos peronistas. Y también estaba pensando en este día que se llama Día de la Primavera, Día de la Paz, Día del Amor, Día de los Estudiantes. Estaba pensando también en esos gobiernos que, además de la política, incluyen a todos los seres con amor. Y me estaba acordando de, en base a eso también, al ver los juegos, de las leyes inclusivas que se lograron con los gobiernos peronistas. Siempre, ¿no? Primero, en los primeros gobiernos de Perón, con lo que fueron los derechos del niño, los derechos de la ancianidad. Luego, también pasando por el gobierno radical, me acordé de la ley del divorcio. Y después, volviendo de nuevo a Cristina y a los gobiernos peronistas de esta década, haber logrado el matrimonio igualitario, haber logrado la igualdad, la lucha de género, lo que se está haciendo con los documentos, con la identidad y todas estas cosas que solo logran más y más inclusión, porque las exclusividades denotan siempre algún tipo de egoísmo y de superioridad, mientras que lo inclusivo es una bendición y un gran abrazo para todas las personas. Les mando un beso grande a cada uno y también recordando la frase de que florezcan mil flores, creo que también la podemos relacionar con que florezcan y se sigan sumando derechos personales y personalísimos para todos y todas. Les dejo un gran abrazo y nos escuchamos la semana próxima. Y estamos en Me Asomo en esta noche templada de Capilla del Monte con una visita súper especial. Flavia, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Viniste con un guardaespaldas, pero él no va a aparecer, que se llama Franco, así que le damos las gracias a Franco que te haya acompañado también. Sí, sí. Bueno, ¿quién es? El zorro, viste que el zorro tenía un guardaespaldas. Un guardaespaldas que no hablaba, no escuchaba. Claro, tal cual. Bueno, ¿quién es Flavia? Contame un poco, porque yo te hice una presentación, pusimos unas canciones muy alusivas. Como que no todos somos iguales, porque hay unos que son flaquitos, otros somos más gordos, hay mujeres, hay varones, hay gente buena, hay gente mala. Bueno, puede haber de todo, o sea, no somos iguales. Lo que tenemos que tener siempre son los mismos derechos todos, los seres humanos, y también yo diría los animales, ¿por qué no? Los mismos derechos de vida y también las mismas obligaciones, porque todos pagamos impuestos. Entonces, ¿quién es Flavia? Es algo que todavía estoy tratando de descubrir, pero básicamente soy una chica trans de acá de Capilla del Monte. Estoy en el área de género y disidencias. Tengo una peluquería. Soy peluquera también, dentro de todas las cosas que soy. Y complicado cuando alguien te pregunta qué sos o quién sos, ¿no? No, pero qué bueno que puedas tener un trabajo, ¿no? Un sí, trabajo digno, sí. Porque muchas personas trans no lo tienen. No, tal cual. No. Y es por lo que estamos hoy en día tratando de que se visibilice y de que, enmarcarnos en la sociedad y de que, bueno, que nuestros derechos básicos sean visibilizados y tenidos en y cuenta. Y escuchados también, y escuchados, ¿no? Escuchados tal cual. Bueno, yo escuché algo que en la municipalidad de Capilla del Monte había se había votado como un cupo para que entraran personas no binarias, digamos, o trans o lo que fuera. Sí, como el oral trans. ¿Cómo es eso? Contame. Bueno, fue un trabajo, la iniciativa de Leticia Díaz, la directora del área, apoyada por el Ejecutivo, donde se armó una mesa de trabajo muy lindo con personas de diferentes... Pero te miro las uñas porque me encanta, te las voy a robar. una de cada color, impresionante, pero sigamos. Bueno, se armó una mesa linda de trabajo, como te decía, en donde estábamos varios representantes de diferentes disidencias sexuales. Chicos transexuales, mujeres transexuales, gente no binaria, pansexuales, que aunque no parezca en Capilla del Monte, se está haciendo más visible y cada vez la concurrencia es más. Pero Capilla del Monte no escapa al planeta Tierra. No, tal cual. Entonces hay de todo, sí. de todo y está bien. Para todos los gustos, tal cual, sí. Muy bien, sí. Como decía mi abuela, siempre hay un roto para un descosido, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver. Sí, tiene que ver mucho. Así que bueno, fue un trabajo en conjunto. Obviamente tuvo sus idas y vueltas, porque es un grupo de personas que piensan total y completamente diferentes, tratando de llegar a un acuerdo. Y bueno, creo que se llegó a algo que podía ser, que se podía cumplir. El municipio nos dio una mano muy grande, junto de la mano de Leti. Y bueno, así fue que salió el cupo laboral trans y ahora estamos a la espera de la reglamentación. Bueno, ¿eso qué significa? Que si hay un llamado para tomar empleados en la municipalidad, ¿qué porcentaje de personas trans tiene que haber en la municipalidad o cómo sería? Y en el momento en que nosotros hicimos la cuenta, en cuanto al total del personal, dio un porcentaje de 2 personas. Pero vamos a hacer una lista, se va a crear la RUA, que se llama, que es el Registro Único de Aspirantes, trans, en donde se va a anotar a las personas interesadas para mantener ese cupo que, bueno, de momento nos dio eso y si las cosas salen bien, a futuro, o sea, la idea es de que esta ordenanza que se hizo en este momento poder ir ampliándola y, bueno, buscándolas. Vos sabés que yo hasta eso lo veo discriminatorio, porque debería haber una lista sola. Y cada uno debería anotarse, ni siquiera que te pregunten solamente el nombre, anotarse por nombre, ni siquiera poner la edad, ni siquiera poner el sexo, ni siquiera poner la religión como hacían cuando yo entré en Aerolíneas, que te preguntaban todo eso. ¿Para qué quieren saber qué religión tenés? ¿Para qué quieren saber si tus padres son separados o lo que fuera? Uno vale por lo que uno es. Entonces, ahí, de esa lista, ya que te pongan trans, o varón, o mujer, lo que fuera, ya es una discriminación, a mí me parece. Yo pienso total y completamente igual. Yo creo que hoy en día, estando en el 2021, tener que esperar un cupo para poder acceder a un trabajo, me parece total y completamente ilógico, digamos, porque somos personas, podemos capacitarnos, podemos aprender, podemos desarrollarnos dentro de un ámbito laboral como cualquier otra persona. Pero bueno, lamentablemente la sociedad todavía está un poco medio cortita de mente, como por así decirlo, y grupos, incidentes o disidentes, no sé cuál sería mejor, todavía tenemos que esperar que sucedan estas cosas para poder que se cumpla un derecho. No, y aparte estamos viendo una violencia en el mundo de la derecha que para todo lo que sea diferente a lo que ellos piensan que es normal, estamos viendo lo que está pasando en España, que agarran un chico que por ser gay lo cortan con cuchillo, le ponen maricón o lo que fuera. Una violencia que hacía rato que no se veía, están impulsadas por las derechas en todo el planeta. Sí, no, es terrible. Yo tengo amigas de Perú que han venido a vivir a Argentina, han estado un tiempo, obviamente. Un trabajo que todos ya sabemos, ¿no? Ellas van, es lamentable, pero bueno, es la realidad de muchas trans. Y al irse a Europa a querer seguir con lo mismo, han tenido muchas complicaciones. Las vuelven, no las dejan subir, incluso acá en el Seiza ni siquiera las dejan subir el avión. Y las cuestiones, ¿no es cierto?, que vienen por detrás de, por ejemplo, cómo pudo acceder a irse o al pasaje, que carísimas. Mira, ¿no? Yo te cuento algo que me pasó, que hasta que parece gracioso, pero esto debe haber sido hace 20 años, en un vuelo a Lima que yo estaba haciendo. Entonces, cuando vos te vas en el vuelo, te dicen, bueno, llevas un deportado. Entonces te dan un sobre con el pasaporte y con todo, que está cerrado y se lo tenés que dar a la persona de migraciones cuando llegábamos a Lima, a Perú. Y bueno, nada, yo sabía que cuando llegaba tenía que pedir bajaban los pasajeros y el último en bajar iba a ser el deportado. Claro. Entonces llegamos a Perú, bajan los pasajeros y de repente viene Migraciones y me dice, sí, traes un deportado. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Lo podés anunciar por el micrófono. Me dice, señor, por ejemplo, Juan Galíndez. Y apareció como una especie de vedette, no sabes, todo vestido de apretado, de fucsia. Era una cosa, nos quedamos todos impresionados. Pero bueno, no lo cuento como algo gracioso, lo cuento que para esa persona debe haber sido terrible que lo llamaran por ese nombre, siendo otra cosa que él quería hacer. Sí, es, y pasa en la actualidad. Mirá, justamente yo hoy tuve una complicación en una casa de estas de electrónicas grandes, que está en todo el país, creo yo, en donde nos dieron la ley de identidad de género, pero no nos actualizan en el sistema, entonces seguimos figurando con nombres anteriores. O sea, es terrible, es terrible. Y también es terrible cuando viste vas a votar y dices mesa de mujeres, mesa de varones. ¿Qué terrible, importa? Sí. Tal ¿qué importa si sos mujer o varón o lo que fuera? ¿Vos? Bueno, pero acá no pasa en Capilla. Ahora no pasa. Antes sí, pero sí, ya sí. Hace. Yo he estado en varias elecciones participando como presidenta y como fiscal. Y hace ya unos, por lo menos, varias elecciones, varias, es que ya no. Pero me imagino que las compañeras trans de esa época, mucho más grandes que yo, era terrible. O sea, venía el Falcon y. Y nos llevaban. Sí, sí. Sí. Sí. Bueno, vamos a ponerle a la audiencia unas canciones que yo preparé mientras Franco y Pablo nos custodian y después volvemos con más Flavia en esta noche de Me Asomo. Puedo sentir el corazón latir. Este es el momento antes del encuentro. Que nadie nos vea, vámonos de aquí. Algo pasa entre nosotros dos, algo entre vos y yo. Algo que no pude poner en palabras. Pasó entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner en palabras. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que me queda. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, tenemos que correr. Se están acercando, nos pueden ver debajo de la piel. Te puedes convencer, el mundo es nuestro. Si no lo soltamos, hoy al fin se enciende el fuego. Algo pasa entre nosotros dos, algo entre vos y yo. Algo que no pude poner. Algo pasó entre nosotros dos, algo entre vos y yo, algo que no pude poner en palabras. Si después de tanto andar no llego a ningún lugar, prefiero gozármela el tiempo que

Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, estamos acá con Flavia, estamos con dos custodios que nos guardan las espaldas. Estamos en Me Asomo, la quinta temporada, en el programa 541. Y estábamos hablando, Flavia, que tenés una peluquería. ¿Dónde está la peluquería? La peluquería está ubicada en la calle Mendoza 268, al ladito de la cancha de Toche. Ajá. Y bueno, entonces se pueden ir a ver, ¿no? Porque sí, con todo gusto van a ser recibidos. ¿Son unisex o...? Unisex. Cualquier unisex. Bicho que va para el asador y se sigue... A lo que sea, tú usamos, si no es... Muy bien. Bueno, y hacen... ¿Los horarios? Y yo trabajo de 9 a 1 y de 2 y media a 9 y media de la noche. ¿Y Franco qué hace? ¿Lava el pelo? ¿Hace algo? Franco es mi colaborador, él me ayuda con las cosas. Y... Muy bien. Bueno, ¿y esas uñas quién las hace? Porque... Estas uñas me las hizo Vale Maldonado, mi querida amiga. Yo voy con ella hace como 4 años y me las tiene. Nos vamos a sacar una selfie los tres acá con las uñas. Ah, bueno. Bueno, entonces repetí dónde queda la peluquería. La peluquería queda ubicada en calle Mendoza 268. Ajá. ¿Y pueden ir así sin turno o tienen que pedir un turno? Por lo general me manejo con turnos. ¿Y a dónde tienen que llamar? Al 03548. 03548. 15 57 47 41 77. Bueno, ahora repetilo todo otra vez para que la gente fue corriendo a buscar un lápiz, anotar en el papel. Es 03548 1557 4177. Bueno, yo les digo que no sé cómo serán los cortes de pelo, seguramente serán divinos, pero se van a reír muchísimo. Así que eso se los garantizo. Bueno, contame cómo fue tu vida de chiquitita, cuando empezaste chiquitita, dime cómo fue. Y fue cómplice, fue muy duro. Digamos, no tomaba conciencia de quién era o de quién quería ser con lo que, digamos, realmente era. Y fue bastante duro acá en Capilla del Monte, digamos, una de las primeras chicas trans, yo creo que era más normal un ovni que una chica transexual, y fue muy complicado. Yo dejé el secundario acá, me fui a Cruz del Eje. ¿Cómo te trataban en el colegio? Ya de chiquita, en la primaria, por ejemplo. Y no, eres con el nombre anterior. Ajá. Sí, igual estaba, digamos, en el comienzo de la metamorfosis, por así decirlo. Entonces era como algo muy raro, porque era y no era, entonces era complicado. Bueno, pero a muchos que nos llamamos o que nos dicen o que son normales, nos pasa lo mismo. Nadie sabe cómo es uno hasta que uno decide ser lo que es. Uno se acepta. A mí me preguntan, ¿y vos cuándo decidiste ser gay? Yo no decidí nunca. Yo decidí vivir una vida acorde a lo que me sentía. Pero yo, eso no se deciden. Son cosas que ya vienen. Sí, sí. Y la gente pregunta, ¿y cuándo decidiste? No, eso no se decide. Uno es o no es, así. Yo siempre dije que si me hubieran dado a elegir muchas cosas terribles que tuve que pasar por aceptar quién soy, no hubiera decidido esto. Igual soy una persona muy feliz y hoy y en otra vida, si tengo que volver a ser Flavia, lo sería. Pero... Flavia. Sin pensarlo. Muy bien. Bueno, entonces llegaste a la secundaria y ya era más difícil. Sí, fue muy complicado, fue muy complicado. ¿Competías con las chicas o no? No, no tenía esa competición, no. Siempre yo vi a la mujer como algo divino, digamos, era lo que yo quería ser. Y hasta el día de hoy no compito con la mujer, al contrario. Todo lo contrario. Pero sí, fue heavy. Igual siempre es como que, viste que las locas es como que tenemos más afinidad con las mujeres, así que con las mujeres está todo bien. Sí. El conflicto en realidad es con los chicos, no con las mujeres. Bueno, y en esa cuestión, viste, de por ejemplo, vos serías como algo prohibido para muchos que estarían deseándote. Ah, porque sí. Bueno, que yo cuando era chico también, ¿viste? Tenía muchos amantes que eran casados. Sí, sí. Y bueno, seguramente acá habrá pasado lo mismo, ¿no? Sí. Porque una vez cuando nosotros llegamos acá nos enteramos que el dueño de un gimnasio había salido con el dueño de una carnicería y supuestamente la mujer los había visto y los habían escrachado. Entonces decía, bueno, son todas esas historias que están escondidas. Pero yo le decía a Daniel, pero los trolos somos nosotros. Claro. Tal cual. Sí, uy, acá es terrible, acá es terrible. Me encanta porque el día cuando te los cruzas con las mujeres son héteros. Yo siempre digo, después de las 12 de la noche los traiciona les agarra el vértigo. Sí. Y es como que sí, los cruzas. Las calabazas se desintegran. Sí, sí, sí. No esperan a las 12, 9 y media, ya es como que les florece el demonio. Pero yo en eso siempre he sido muy señora acá en Capillero. Muy señora y aparte muy discreta, porque uno tiene que ser muy discreto. Sí, sí, yo sí, siempre con respeto, nunca estuve involucrada en nada raro, nada, ni en ninguna historieta así. Porque... Bueno, pero se ve, o sea que vos sos de repente una cuestión así de deseo, porque la gente es curiosa, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno. Y eso tiene que ver con la aceptación de uno mismo. Tal cual. Porque cuando uno está en el conflicto, realmente está confundido. Cuando uno se acepta a sí mismo, entonces puede vivir libremente porque se acepta a sí mismo. Sí, tal cual. Fue algo, sí, tal cual. Una vez que yo llegué a aceptarme tal cual era... Yo siempre dije que no iba a avivar sonsos. Entonces, digamos, si vos querés probar, no sé, te vas a una cafetería y pedís qué es lo que querés. A mí con ese de porque quiero probar, no, yo no estoy preso, no. ¿Y cuándo decidiste el cambio? Quiero cambiar, quiero ser Flavio. A los 15, 16, salí de casa con dos grandes amigas, que hasta el día de hoy nos frecuentamos. Y me cambié en la terminal. Llegaba todo hecho una nena cruz del eje y de ahí me volvía. Y cuando ya llegaba acá a la terminal de Capilla del Monte, yo era cachito de vuelta. Como decía un amigo, que nosotros nos reíamos, me dice cachorrita, cacho de noche y rita de día. Claro, cachorrita, sí, tal cual. Tal. Y bueno, y después lo hablé con mis papás. Y bueno, mis papás, unos genios, mi mamá y mi papá, me dijeron: no, bueno, esta es tu casa. Salís de acá y bueno, gracias a Dios. Qué bueno que tuviste el apoyo de la familia, que es importante. Sí, mis papás, mis hermanas, mis abuelos, mis tías, todos. Sí. No, y se nota por la personalidad que tenés, que está bien fundada y está bien, estás con los pies en la tierra, sí. ¿No? Ojalá muchas pudieran ser como vos, ¿no? Sí. Que es, y muchos padres puedan aceptar. Sí. Por eso hay que acompañar. Yo siempre digo, no todos vivimos las mismas realidades, ¿no? Es fácil reírse y ser malo con una persona, pero mucho más difícil es ser gente, entender, y no digo que tengas que hacerte cargo del problema de los demás, pero acompañar, simplemente acompañar, y lo lindo que se siente y uno cuando puede o ve que das un granito de, aunque sea de felicidad. Eso no tiene Y ese momento que decidiste, dijiste, bueno, ¿cuándo voy a, no sé, a un cirujano? ¿Cómo es un trámite que hay que hacer? Nunca fui al cirujano. ¿Ah, no? ¿Vos? No, hormonas. Ah, bueno. Hice tratamientos hormonales, en ese momento no había, digamos, no había médicos que te medicaran, era el boca a boca, como quien dice, de una amiga, porque probó esta, probó la otra, me inyecté Perlutal durante 3 meses, 3 ampollas por semana, terminé con una insuficiencia hepática. Ah, claro, es muy fuerte para el cuerpo. Sí, fue jodido. Acá en el hospital de Capilla del Monte estuve casi un mes internado. Y bueno, después con el tiempo sale la ley de identidad de género, en donde una de las partes habla de todo lo que es el sistema de salud, de inclusión para las personas trans. Y ahí inicié un tratamiento hormonal con la doctora Laura Cauca, que es una especialista que atiende en Córdoba, en el Hospital Rawson, que se encarga de todo lo que es esta parte hormonal para las chicas y chicos trans también. Ajá. Qué bueno que pudiste hacer ese cambio, porque yo en mi juventud, como a todos nos habrá pasado, yo tenía infinidad de amigos que vos los veías que eran bien varoncitos, pero que tenían la mentalidad como que querían ser mujeres. Sí. Entonces, ellos no hubieran podido nunca llegar a ese deseo del, o sea, tenían, estaban enfrascados en un cuerpo muy masculinos, pero también yo pienso, si ellos hubieran querido cambiarse el nombre, por ejemplo, ponerse Florencia, pero si no hacían ese cambio, era imposible, ¿no es cierto? Es muy bueno, tuviste mucha fuerza. Sí, fue costó mucho, ¿no? Imagínate que no había ley, no había nada, nadie te amparaba, era juntar coraje y bueno, que salga lo que saliera. ¿Y la gente te discriminaba acá o te discrimina acá en Capilla? Ay, Capilla es especial. Capilla es muy especial, digamos. Yo creo que está en proceso de desconstrucción. O desconstrucción, no sé cómo se dice bien. Entonces, yo me he encontrado de que para la sociedad, se me complica para explicarlo. No. Para la sociedad hay dos clases de mujeres trans. La que ven parada en una esquina y Lizzie Tagliani y Florencia LB. Claro. ¿Me entendés? Entonces, son estereotipos que te muestra la televisión. Claro, y piensa la gente y ve. Entonces, yo siempre fui más para el lado de la Liz y la Flor que para la otra. No digo de que sea una santa para nada. Pero entonces, al ser más señorona, ser más, es como que no he tenido tanto rechazo como si pueda haber llegado a pasar con algunas otras compañeras en Capilla del Monte, que realmente se le hizo muy, muy terrible y que la gente fue muy mala. Ajá. Sí. Yo no sé si será por mi carisma, mi respeto, que pero no, seguro, porque aparte impones como una presencia, ¿no? Un respeto. Bueno, antes habíamos escuchado dos canciones de Hipnótica, que es un grupo de Río Tercero, gracias a acá Pablo que nos estaba soplando. Una canción que se llamaba Algo y Aprende. Me encantan los grupos nuevos. Mm. Y si son de Córdoba también es bueno, sí, difundir nuestra música. Y ahora vamos con una canción de Cuarteto de Nos, que a mí me encanta por la letra que dice Nada me da satisfacción, y que yo la escucho bastante seguido porque a veces a mí me pasa eso, ¿viste? A mí ya nada me da satisfacción, entonces después vuelvo a reencontrarme con la vida y me engancho, pero muchas veces me pasa. Y otra canción que vos dijiste que te gusta, Adriana Varela, Garganta con Arena, así que vamos con esas dos canciones y después seguimos comentando con vos lo que quieras, Flavia. Buscar esto.

un bello ser, sufrió mucho en capilla. Estoy hablando de los años 90. Respeto el coraje de todes en una comunidad como esta. Felicito la diversidad en tolerancia y respeto común. Felicitaciones por Flavia y la entrevista. Hace falta mucho más de lo que dijo Daniel. Aceptación propia y de lo ajeno. Abrazo eterno al alma. Qué bueno que haya gente como Walter que nos dice estas cosas lindas. Sí, saludo a Walter. Un beso a Walter. Y nosotros, yo quiero decir algo especial. A mí no me interesa nada la vida de las otras personas. Nada de nada. Pero nosotros sabemos que, porque nosotros vinimos con Daniel y no tenemos ningún reparo en decir dónde vivimos, cómo vivimos, de dónde somos, qué hacemos, qué sé yo. Por ahí hay gente que nosotros nos hemos enterado que han dicho cosas no muy gratificantes. Y no sé, yo siempre pensé que el problema no es nuestro, sino es del otro. ¿No? Que deben tener vidas que son a lo mejor muy pobres y no tienen nada que hacer con sus vidas y entonces se fijan en la vida del otro, ¿no? Eso dice. Sí. Bueno, Flavia, contame esto de la de dónde vos estás militando, cómo la gente puede buscarte para charlar, incluso ¿viste? En las charlas siempre uno cambia ideas y siempre sale lo mejor, diferentes ideas. Bueno, el consejo se junta los lunes a las 15 horas en el punto mujer. Ahí podemos ayudar con dudas, podemos asesorar, podemos contener a la persona que está pasando por esto o a la familia en sí también. Junto a un equipo de chicos y chicas estamos poniéndole el pecho a esto que recién empieza, ¿no? Es nuevito acá en Capilla del Monte y con el apoyo de Leti, la directora, la subdirectora, creo que es su secretaria. No importa, Leti, del área. La Leti, que es una genia, ella está en todas. Siempre buscando las soluciones para las chicas trans de acá, apoyando a los chicos trans también que hay. Así que bueno, nada, quede la invitación abierta a quien quiera, los lunes a las 3 de la tarde en el Consejo de Género y Disidencias. ¿Eso dónde queda? En el punto mujer. ¿Y dónde queda el punto mujer? En la calle Mitre, no me acuerdo el número. Bueno, ¿hay algún teléfono para que se junten o que te llamen a la peluquería y de paso que pidan un turno en la peluquería y que vayan al punto mujer? Sí, sí, próximamente vamos a estar haciendo unos panfletos, ya me voy a llegar y se los voy a alcanzar por acá. Y si no, con el número de Leti Díaz, que es el que figura en Leti, el área. Leti Díaz. Ya les voy a pasar los números así ustedes los pueden. Ajá. Muy bien. Bueno, yo le había comentado acá a Flavia que si le gustaba ABBA y le dije que no, habían sacado dos canciones nuevas y me dijo, ay, no sabía nada, así que vamos a escuchar ahora una de las canciones nuevas de ABBA que grabaron después de casi 40 años, en realidad 39, y otra canción de Hilda Lizarazu, Viento de Hilda, yo vi una canción de Dito Nevia y después volvemos para el cierre del programa. Y sabremos qué voz tiene Franco. No, bueno, ahí lo tenemos atrás que nos está custodiando. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I'm

Y uno desde el baño mantiene la línea y ayuda a bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Bueno, Flavia, estamos en el último segmento de Me Asomo, de este programa 541, en esta quinta temporada, ya vamos a pasar a la sexta. ¿Cómo te sentiste acá con nosotros? Muy bien, muy ¿sí? cómoda, sí, sí. ¿La silla es cómoda? La silla es cómoda, que es importante con el tamaño que tengo. Muy bien. Pero no, muy cómoda, fue muy linda. Bueno, bueno, y es importante que vengas a las radios y que hables de lo que estás haciendo, porque muy pocas personas se animan a dar la cara. Y nosotros lo vimos porque cuando vinimos acá... También lo que la municipalidad está haciendo, porque que el Ejecutivo Municipal apoye este trabajo que están haciendo con la señora... ¿Cómo se llamaba? Leticia. Leticia. Me parece que es muy, muy importante. Sí, tal cual. Bueno, vos sabés que también tengo que agradecer que cuando nosotros nos casamos... era algo privado, pero bueno, salió en La Voz del Interior antes y no sé cómo se filtró y la gente iba a ver y yo corría por las escalinatas y decía, ¿y dónde está la novia? ¿Dónde está? Bueno, pero... Le preguntaste al juez, ¿y cómo se dice? ¿Cómo? ¿Y ahora qué somos, marido y marido? Me dice, no, no, no, me dice, son unidos en matrimonio. Ah, oh. Bueno. Y después, cuando estábamos saliendo, el intendente de ese momento era Cés, Gustavo Cés, y vino y nos agradeció que hubiéramos elegido Capilla para casarnos. Sí. realmente una gran persona y un recuerdo increíble. Sí. Así que bueno, también quiero agradecer a Gustavo Cés y a ese momento. Para mí el casamiento, la verdad que no creo mucho en el casamiento. En lo que sí creo es que te protege con los derechos. Sí. O sea, protección a la otra persona, porque si no después vienen tus hermanas y te roban todo cuando... Sí, tal cual. Bueno, entonces es para protegerse. Sí. Así que bueno, así lo hicimos. Bueno, ¿dónde queda la peluquería? Vamos a hacer hincapié para que la gente vaya a cortarse pelo con vos. ¿Cómo se llama la peluquería? No tiene nombre, nunca le puse... Bueno, la Flavia. La Flavia, la Fla. La Fla. La Fla. La Fla. La Fla. Sí. Muy bien. En calle Mendoza 268. Calle Mendoza 268 y el teléfono para anotarlo 03548 15 57 41 77. Entonces 57 41 77, peluquería La Fla. La Fla. La Flaca puede ser. No. La Flaca la no. Fla. La Fla. Fla de Flavia. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches por haber compartido con nosotros. Estamos con Franquito acá que nos dijo una nada. Palabra. Estamos acá con otro amigo que dijo tampoco nos dijo nada. El teje. Está tejiendo ahí. La telaraña. Está formando vínculos. Sí, está, sí, muy sí. Bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, muy bien. Quitapán. Quitapán. Quitapán. Chicos, gracias a ustedes bueno. Por el espacio, muy agradecida. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar. Sí, nos vamos a volver, porque estos espacios de radio para mí tienen eso, ¿no? Que si vos nos decís algo que sirva para todos nosotros... No tiene sentido hacer la radio, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos entonces a... Hoy que es martes, ¿no? Martes 21 de septiembre. Ah, el día de la primavera. Nos vamos a ir también con una canción de Palito Ortega, ¿viste? Que dice, bienvenida a primavera. Así que bienvenida. Sí. Tengo un texto que me pasaron sobre la primavera. Ah. Y no sé si te interesa que lo leamos para compartirlo. Bueno, vamos a leerlo. Es con una visión diferente, porque se trata de los pueblos originarios andinos y cuál era la visión de ellos. Bueno. Así que me gustaría leerlo antes de irnos. Bueno. Y abrirnos también a este tipo de cosas, porque los pueblos originarios han dejado muchísimo legado que quedó como de costado, se los pasó por alto o por arriba. Y es una buena manera de reivindicarlos y aprender a través de ellos. Bueno, y después nos vamos con algunas canciones de Silvina Carré, Miranda, bueno, la de Palito Ortega, y como siempre nos despedimos con Mantrónica. Bueno, dice así el texto que me lo pasó Arahati, pero que es de una profesora de historia de la Escuela Aurora. Dentro de las cuatro fiestas o ciclos andinos más importantes se encuentra el equinoccio de primavera. Este nuevo ciclo es celebrado por los andinos en honor a la potencia femenina. Se celebra la fertilidad y la abundancia que otorgan la luna, la lluvia, la tierra y la mujer. Es el tiempo de la siembra, los cultivos, los brotes, el despertar de la vida, el renacer, luego de haber dormido durante el invierno. Espiritualmente es también el triunfo de la luz sobre la oscuridad, ya que durante los equinoccios las noches y los días tienen la misma cantidad de horas. Es también un llamado a la paciencia, porque la naturaleza nos muestra de modo concreto que las dualidades o contradicciones jamás se resuelven por completo. Siempre habrá luz y oscuridad danzando, pero a la vez cada nuevo ciclo es el símbolo del renacer a un nuevo equilibrio, la vitalización renovada del alma, y esto es razón de festejo y alegría. ¡Qué lindo! Sí, qué lindo, la verdad. Bueno, nos despedimos. Esperamos haber sido una buena compañía para todos ustedes. Y nos volvemos a ver, Flavia. Sí. Y vamos a ver si hacemos que Franquito diga algunas palabras. Lo la vamos próxima a hacer hablar, vez. Lo vamos ¿sí? a hacer hablar, sí. Bueno, muy bien. Bueno. Hasta el jueves. Jueves de poesía. Los esperamos como todos los martes de 20 a 22 horas. Y agradecemos a la audiencia y especialmente a Walter, que siempre está apoyándonos. Gracias, Flavia, por compartir tu experiencia. Gracias a ustedes, chicos. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Cuando la luna se cae al cielo y un velo negro vela este sueño. Sueño soñado, sueño sediento de amaneceres que van creciendo con el espejo manso del río y mil canoas que va meciendo. Pasa este río que pasarero, mese que mese río siestero, mese un soleado borde de enero. Mese su canto con voz de pena, pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda. Todo un pueblo que da y espera. Pasa este río que pasarero. Cuando amanezca volverme quiero y ver el día que volveré. La luna rompe del río el espejado sendero inquieto y camalotes de limpio vuelo vistan ciudades de verde nuevo. Pasa este río que pasaré.

las tres monedas al aire y le preguntas a Lichi cómo será el fin. Sabes que no puedo salvarte, pero vienes hasta aquí a mí. Un milagro baje, un milagro baje. Hasta aquí. Tienes miedo de encerrarte y de no poder salir, Sabes que no quiero escaparme, aunque sospechas de mí, de mí. Se cerró. Fue simplemente un impulso, el deseo de pronto se manifestó. Lo que ha pasado y se me hizo difícil poder olvidar. Porque pensándolo bien, no lo pasamos tan mal. Caía la noche cuando te besé, me enamoré, me enamoré. Sabías a menta, tabaco y café, te devoré. Estoy atrevido mensajeándote, sonrójate, sonrójate. Tan solo una cosa yo quiero saber, si voy a volverte a ver. Quiero que sepas que monitoreo cada movimiento que das. Hago sondeos, pregunto, estoqueo, me apunto a dónde tú vas. Pero lo hago oculto y callado porque no te quiero asustar. Tan solo quiero saber tu disponibilidad. Caía la noche cuando te besé, me enamoré, me enamoré. Sabías a menta, tabaco y café, te devoré, te devoré. Estoy atrevido mensajeándote, sonrójate, sonrójate. Tan solo una cosa yo quiero saber, si voy a volverte a ver. Thank you. ser. Me enamoré, sabía a menta, tabaco y café. Te devoré, te devoré. Estoy atrevido mensajeándote, sonrójate, sonrójate. Tan solo una cosa yo quiero saber, si voy a volverte a ver. Se desploma todo, qué injusta se nos vuelve ya la vida. Qué duro cuando no es lo que creías, cuando me diste una cara y era otra la que había. Trilladas se me escuchan las palabras, es que a todos nos tocan algún día. De amar nadie se libra aunque así quiera, tampoco de romperse el corazón. Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Como he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Alguien sin vida, alguien hecho pedazos. Alguien, alguien que amó. Le hablaré de tu partida. Yo no quiero ni salir hasta la esquina. Seguro no me arreglo en 11 días, pero espero que te vaya bien en todo. Es que aún con esta gran herida, yo no tengo que guardarte un sentimiento de esos que traen pena y agonía. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera. Te has asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor.

Gracias.